nadie le doy bola. Y de nadie quiero saber y nadie me controla. Ya no hay chance de que me vuelva a enamorar. Sufrí bastante. Primo, todos los días yo ya dejé de llorar. Volví de nuevo a tener mi vida y sin contraseña el celular. Publico en Insta todos los días y me reserva streamear. Salgo los fines, salgo de gira, me parto la pera de verdad. A nadie le doy bola y de nadie quiero saber. Nadie me controla. Primo, todos los días yo ya dejé de llorar. Volví de nuevo a tener mi vida y sin contraseña el celular. Publico en Insta todos los días y me reserva streamear. Salgo los fines, salgo de gira, me parto la pera de verdad. A nadie le doy bola y de nadie quiero saber. Nadie me